No puedo más con este amor. Me desprecias porque no soy mejor. Mi soledad ya se empeoró desde el momento que tú te vas. Y es que yo siempre te voy a amar, pero tú solo me harás llorar, llorar. La oscuridad me controló. Ya no hallaré la luz, estoy solo. Solo en mi cuarto no aguanto el dolor. Ves lo que causaste, pero sé que no importó. Se te borró todos los momentos. Mirando las fotos que tuvimos, sin olvidar nuestra canción. Cuando la tocaban bailábamos, y es que yo creí que me amabas, pero tú conmigo jugabas, jugabas. Fui a tu casa y resulta andabas con otro todo el tiempo. Mi corazón se derrumbó. Manejé rápido sin ni un control, y es que yo de ahí se me acabó. Y ahora tú tienes a alguien mejor, mejor. 24 horas son las que paso solo. Pero sé que no importó.